Ya estudiamos que Dios nos ha dado todo. Todo nos lo ha dado a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y que nosotros no necesitamos conquistar, porque ya Jesús conquistó. Nosotros lo que necesitamos es ¿qué? Poseer, tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. Y se toma posesión a través del conocimiento de las promesas que Dios me ha dado. Cuando yo sé lo que Dios me ha prometido, entonces yo enseguida me adueño de esa promesa. Y que esa promesa es una promesa que Dios está comprometido por amor a sí mismo. ¿A qué? A hacer cumplir en nosotros. Josué capítulo 3 dice: Josué se levantó de mañana. Y repasando le digo, de pronto usted no lo ha escuchado, porque hay enseñanza que hemos dado los días miércoles. Levantarse de mañana es que usted no puede estar esperando que las cosas pasen. Usted no puede estar esperando al día siguiente como faraón. ¿Cuándo quiere que te quite esta rana? Fue que le dijeron, ¿verdad? Y él dijo, ¿cuándo? Mañana. Hay gente que tiene problemas y ellos no quieren obedecer a Dios hoy, sino que quieren esperar hasta mañana. Hay gente que tiene problemas, grandes problemas, y ellos, Dios les está diciendo, haz esto, y ellos no, mañana. Hoy voy a seguir dándome una canita al aire. La gracia de Dios me cubre. No me va a pasar nada más. Yo puedo dejar de hacer esto, o puedo hacer esto que no le agrada a Dios hoy. Mañana hago lo que le agrada a Dios. Y no es así. No es así. Josué, así le pasó a Sansón. Sansón empezó a jugar con la gracia. Empezó a jugar con el favor de Dios. Él no tenía por qué buscarse a Dalila. Él no tenía por qué. Dalila no era de las hijas de Israel, ¿verdad? No tenía. Era filistea. Y Sansón fue y se metió con Dalila. Y empezó a jugar con Dalila. Como hay gente que le gusta jugar con el pecado. Le gusta tener un pie allá y un pie acá. Un bañito de gracia y un bañito de que no es de desgracia. Y de un momento a otro, dice la Biblia que la presencia de Dios se fue de Sansón. Y Sansón no sabía. Y hay gente que no sabe en qué momento se salen totalmente de la cobertura de Dios. Y después vienen los ayayay. Y uno tiene que levantarse. ¿Es cuando? Enseguida. Si Dios te está hablando, dice la Biblia, no endurezca tu corazón. Se levantó Josué de mañana. Él no esperó la tarde. Él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín. Y vimos que Sitín significa acacia. Y que la acacia es el material con que fueron hechos los utensilios del tabernáculo. Y que dentro de la tipología, la acacia significa la humanidad. La humanidad. Nuestra humanidad. Pero dice allí que él partieron desde Sitín y vinieron hasta el Jordán. Y la palabra Jordán, ¿qué significa? Descender. Tú tienes que humillar, descender tu humanidad delante de la presencia de Dios. Hay que humillarse. Hay que dejar el esfuerzo humano. Hay que dejar las ideas humanas. Hay que dejar el orgullo humano. Hay que dejar la carnalidad humana. Y hay que llevarlo al Jordán. Hay que hacerlo descender. Y reposaron allí hasta pasarlo. antes de pasarlo, y reposaron allí antes de pasarlo, y después de 3 días los oficiales recorrieron, ¿qué cosa? El campamento. Dice la Biblia allí que después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor tu Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, ¿y qué? Y marcharéis en pos de ella. Y hay personas que tienen que salir de su lugar. Estuvimos analizando eso, que salir de mi lugar es renunciar a mi posición. Yo tengo que salir de mi posición. Es que yo soy así y así me quedo. Es que así fue que yo fui criado. Eso es diabólico. Es que yo fui criado así. Porque nosotros no estamos llamados a estar quietos ahí como unas momias, sino a estar llevados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Transformación. La palabra que nosotros nos debe de tener siempre es transformación. Transformación. Un continuo cambio de mejoría. Entonces Dios les dijo: cuando veáis el arca del pacto vuestro Dios, que tipifica la presencia de Dios en nuestras vidas, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos, detrás de ella. Nosotros no estamos llamados como hacen muchos. Primero deciden, se meten en sus negocios y después: Señor, bendice mi negocio. No es así. Señor, ¿cuál es el negocio? Este. Ah, bueno, entonces me voy a meterme yo allí. Yo voy detrás de lo que tú dices. Yo no voy adelante. Estamos. Ustedes que están pensando aquí, varios que están pensando casarse, no es que yo decido la fecha y después me caso. Dios me dice cuando me caso, entonces yo me caso. El tiempo, porque hay gente que se casa fuera de tiempo. Pues vienen los aceleres, como tener hijo. Señor, ¿para qué tiempo? Es que tengo que tener mi hijo. Entonces Dios lo tiene. En el tiempo de Dios, entonces a usted no le hace falta nada. Pero hay personas que se aceleran, se adelantan, se acelerarse, se van por delante. Como el tiempo de tener novio. Todo, Señor, muéstrame cuál es. Ese. No, pero todavía no es tiempo. Tienes que esperar que te lo prepare para más tardecito. Entonces tú oras por la persona. Si Dios te dijo, si no te ha dicho que vas a orar, tienes que orar donde esté, Señor, guárdalo. Quien sea. ¿Sí ves? Lo mismo, así son todas las cosas. Cuando el cristiano se acelera, se afana, es cuando empieza a caminar por delante de la unción. Y después quiere que la unción camine por donde él caminó. Y la unción no está llamada a obedecerlo a él. ¿Estamos? ¿Por qué me metí en este problema? ¿Por qué? Por acelerado. Saldrás de tu lugar y marcharás en pos de ella. Tú tienes que renunciar a muchas cosas, tienes que empezar. Si tú no sales de tu lugar, nunca vas a conquistar y a poseer nada. Hay gente que no se quiere mover, son unos flojos. Quieren estar todo el día ahí metidos en la misma posición. Hay gente que solamente debe venir a la iglesia los domingos y ya. ¿Ya? Y después quieren que Dios les haga las grandes maravillas. Y se los decía y se los repito. Personas que han estado aquí constantemente son los que uno está viendo que están, Dios los está avanzando de una manera rápida. A los demás también los avanza, pero no tan rápido. ¿Sí ves? Eso es de ahí. Y Josué dijo al pueblo, dice, verso 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Y ya sabemos que nadie antes de nosotros había movido en la presencia de Dios, ni mucho menos con la dirección de Dios. Y las cosas de Dios son sorprendentes. Entonces yo le digo a ustedes, si usted en este año ha tenido prosperidad, le digo, esa prosperidad no es comparable con lo que usted todavía no ha visto eso. Usted no se imagina. Si usted quiere ver lo de que usted no se imagina, usted tiene que hacer lo que la Biblia dice. Si quiere ver lo que usted no se imagina, porque Él dice que Él te da mucho más abundantemente, mucho más de lo que nosotros podemos entender. O sea que tiene que ser algo. El próximo año, cuando lleguemos al final, yo diga, ¿y cómo hiciste tú eso? Yo no sé. Es inentendible. Yo no sé. ¿Cómo pasó eso? Yo no sé. Yo no sé cómo pasó. Porque fue Dios el que te llevó. ¿Cómo hizo? Yo no sé. Yo único que hice fue obedecer. ¿Sí ves? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos. ¿De cuántos? No os acercaréis a ella. Y hemos visto que para poder poseer necesitamos tener respeto, distancia con la presencia de Dios. La distancia esa es respeto. Mantener distancia. A veces el sentido de familiaridad nos hace perder el respeto. El respeto con el pastor, el respeto con las cosas de Dios, por la familiaridad. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. Dice que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Pero no significa que podemos entrar como nos dé la gana. Y en la parábola de las bodas, dice que el Señor mandó, tenía unos invitados, los invitados no quisieron ir, sacaron sus excusas, y Él mandó a buscar a todo el que encontraran por ahí. Pero que hubo uno que estábamos ¿cómo? Mal vestido. O sea, uno no se puede presentar delante de Dios como a uno le venga en gana. Y que nosotros tenemos que tener una buena presentación, y empezando por un vestido ¿de qué? De santidad. Estamos con unas vestiduras sagradas. Vestido, dice el apóstol Pablo, del nuevo hombre. O sea, la unción es nuestro vestido, porque dice que los que han sido ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. O sea, yo no me puedo presentar de una manera incorrecta. Yo no puedo entrar a perratear, porque esa es la palabra que tengo que utilizar, porque esa es la palabra más grosera que puedo decir. Mangonear el lugar santísimo. Y hay gente que quiere mangonear la gracia, perratearla, vacilar. Y eso no es así. La gracia es santidad. Y Josué dijo al pueblo: santificaos porque el Señor. Y ahí vamos a mirar, santificaos. Santificar significa en el hebreo, ¿qué cosa? Apartarse, separarse para Dios. Entonces Dios me llama a que yo me separe, me aparte. Tengo que apartarme de las cosas que no me edifican, de las cosas que no me producen, Tengo que apartarme de ciertas conversaciones, de ciertas amistades, de ciertos programas de televisión, de ciertos programas de radio, de ciertos pensamientos, de ciertas cosas, de ciertas aptitudes, actitudes, no sino actitudes. Y estuvimos analizando, ¿verdad? Leímos un pocotón de cosas: gritería, maledicencia, engaños, mentiras, ¿qué más? Obras de la carne, brujería, o sea, hechicería, manipulaciones, envidia, celos, iras, contiendas. Cantidad de cosas que tengo que, ¿qué? Que apartarme de ellas. Santificaos hoy, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Si, y la Biblia dice en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. No está hablando de cuando el Señor venga por segunda vez, sino que está hablando es que si tú quieres ver la manifestación, la obra, la mano de Dios en tu vida mañana, tú tienes que separarte hoy para Él. Tienes que apartarte para Él. Yo quiero ver mañana cosas. Y no es lejos, mañana. Pues tú tienes que decidir hoy. Tú quieres ver maravilla, necesitas estar apartarte. Necesitas apartarte. Es increíble el tabernáculo. Apenas la persona entraba por el lugar, por la puerta del del campamento, del tabernáculo, lo que se encontraba era, ¿qué? El altar del sacrificio. Y ahí se sacrificaba la carne de los bueyes. Tú tienes que sacrificar tu carnalidad. Y la manera es apartándose. Y se aparta uno a través de conocer la palabra. Porque santifícalo, ¿en qué? En tu palabra. La palabra es la que santifica. La palabra es la que limpia. La que separa. ¿Estamos? La palabra es la que santifica. Santificaos porque el Señor hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ya vimos que el arca del pacto es la misma presencia de Dios que en nuestra vida. Es cuando yo manifiesto o poseo el arca en mi vida, cuando yo tengo en mi vida tres cosas activas, que son el pacto con Dios a través de Jesucristo. O sea, haber reconocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, entendiéndose que no es solamente decir que Él es el Señor, sino que la palabra Señor significa el Kurios, el amo absoluto, el déspota, el que hace lo que le viene en gana y nadie le puede decir nada. O si no, no es Dios. ¿Qué tal un Dios que yo lo puedo regañar? No hagas eso así. No paga. Dios es Dios, digno de temer, digno de miedo, de reverencia y de miedo. Él dijo que yo sea tu temor y tu miedo. ¿Estamos? Porque el miedo que tú puedas tener por tus enemigos, yo lo pondré en tus enemigos para que tú me temas a mí. ¡Qué poder! Dios dice: tú le tienes miedo, le vas a tener miedo a tus enemigos. Bueno, el mismo miedo que tú le vas a tener a ellos, yo los pongo en ellos para que te teman a ti y tú temes a mí. ¡Qué poder es de Dios! Y hay gente que tiene más miedo al diablo que a Dios. ¡Ay, qué diablo! ¡El enemigo! ¡Ay, ay, el enemigo! Y no le tienen miedo a Dios. Hay que tenerle miedo a Dios. Ese sí. Oye, el que destruyó el diablo, hay que tenerle más miedo a ese. ¿Ah? Si el diablo es que malo, y el Dios cogió y lo casqueó todo y lo despojó, lo exhibió públicamente. ¿Ah? ¿A quién hay que tenerle miedo? Que se lo cascó. Si era, y entonces todo el mundo dirá, ay, este no era el que asolaba a los pueblos. Ay, a tenerle miedo al que le dio la limpia a ese. ¿Sí es? Estamos. ¿Viste? Entonces no hay que tenerle miedo al diablo. Al diablo hay que darle su cascarazo. ¡Ta! Cada vez que aparezca. Estamos. Entonces Dios nos llama a que nosotros no le tengamos miedo a quién. A las cosas que no debemos tenerle miedo, sino tenerle miedo a Él. La primero dije del arca que era el pacto. Lo segundo era qué cosa. Que había dentro del arca. Todo en el antiguo pacto apunta a Cristo. Todo. Todo es Cristo. Estaba en maná. Estaban las tablas, que es la palabra de Dios. El maná es Jesucristo, el pacto. Es el pacto. El maná es el pacto. Las tablas es la palabra de Dios. Inmutable, incambiable, fuerte. El maná es Jesucristo mismo. El verbo hecho carne que se sacrificó por nosotros. Ese es el maná. Las tablas es la palabra de Dios, incambiable. Por eso estaba en piedra, para que nadie le echara liquid paper. Eterna, una piedra dura, una fuerte. La palabra es fuerte en tu vida. Tiene que ser como una piedra. Tiene que ser algo que caiga allí y quede allí pegado allí. Y lo tercero era la vara de Aarón que reverdeció, que es tipología del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Porque Aarón significa maestro excelso, maestro por excelencia. Y Aarón era el ayudante. Era el que hablaba por Moisés. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudante, es el que nos ayuda en nuestra debilidad, es el que intercede por nosotros. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo en mi vida morando, como dice Juan, primera de Juan capítulo 5, que tres son los que dan testimonio o evidencia en la tierra. ¿Cuáles eran? El agua, que es la palabra de Dios. La sangre, que es el nuevo pacto. ¿Y qué más? Y el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y esos tres concuerdan. Cuando yo tengo esas tres cosas, yo tengo garantizado que la presencia de Dios se manifieste en mi vida, sobre mi vida. Porque la presencia de Dios se manifestaba sobre ¿qué? La tapa del arca. ¿Dónde se manifestaba la presencia de Dios? Sobre el propiciatorio. Y el propiciatorio vimos que significaba ¿qué? La silla de ¿qué? De la gracia. El trono de la gracia. Entonces dice aquí, tomad el arca. Y vimos que tomad no era solamente agarrar el arca. La palabra hebrea tomad significa agarrar y levantar. Y vimos que el arca, los sacerdotes lo llevaban ¿dónde? Entre los hombros, a la altura de los hombros. Y que en el hebreo esa palabra hombros podía ser un hombro o entre los hombros. Y que la palabra que se utiliza allí es entre los hombros. ¿Y qué hay dentro de los hombros? La cabeza. O sea que cuando yo levanto el arca es que yo tengo que tener mi cabeza, mi ser, tengo que tenerlo elevado con una conciencia de pacto, con una conciencia de unción, con una conciencia de presencia de Dios, con una conciencia de la manifestación de Dios en mi vida. El arca era elevada hasta los hombros y en los hombros queda la cabeza. O sea que yo tengo que tener mis pensamientos, tienen que ser los pensamientos de Cristo. No es que yo tengo por encima de mi cabeza otra cabeza, pero que la Biblia nos dice que la cabeza de todo varón es ¿quién? Es Cristo. No dice la sobrecabeza del varón. No dice lo que está por encima de la cabeza del varón. Dice la cabeza de todo ¿qué? Es Cristo. Yo tengo que tener una cabeza. ¿De qué? De unción. Está pensando siempre, todo lo puedo. Pensar como si Cristo estuviese ahí. No es que yo voy a pensar y entonces voy a poner mis pensamientos a ver qué es lo que la cabeza piensa. No, yo no tengo ni que por qué pensar. Yo tengo que ver es el pensamiento de Dios y ponerlo en mí, fuera. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Estamos. Entonces dice, tomad el arca y pasad delante del pueblo. Y eso significa que el arca tiene que ser nuestra, pasar al frente. Y la palabra ese pasar al frente significa rostro, cara. En la cara están los ojos. Yo tengo que empezar a ver es con la unción. Yo tengo que presentarme es con una cara de unción. Yo tengo que presentarme con un rostro ¿de qué? Del favor de Dios. Yo tengo que presentarme con un rostro de manifestación de Dios. Yo tengo que empezar a hablar es con la unción. Los que quieren poseer. ¿Qué hay en la cara? Los ojitos, la boquita, la naricita, ¿eh? Yo tengo que, esa es mi presentación. Yo tengo que presentarme con la unción. Y después sigue. Entonces el Señor dijo a Josué: desde este día, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de todo ¿qué? Israel. Hay gente aquí que va a ser engrandecida delante de nosotros. Ahí nos dice, te voy a engrandecer delante del mundo entero, delante de todo Israel. Yo deseo ser ese. Yo deseo ser ese. Que Dios me engrandezca como Abraham. Oye, eso es lo que uno necesita. Y dice, desde este momento te engrandeceré. ¿Cómo dice allí? ¿Cómo dice? Comenzaré. Allí la clave está es comenzaré. Y el fin del anuncio, dice la Biblia, que es mejor que el principio. Tú tienes que empezar. Oye, yo apenas estoy comenzando. Yo apenas estoy comenzando. Hay gente que se desespera. Ah, eso no funciona. Si apenas estás comenzando. Comenzaré. No está diciendo ya te engrandecí, sino que comenzaré. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: voy a echar a vuestros enemigos poco a poco, para que la fiera del campo no se los coman ustedes. ¿Estamos? ¿Es poco a qué? Poco a poco. Mira que es un proceso de maduración. Un proceso de crecimiento. Un proceso de perfeccionamiento. Hasta llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a estar en ese proceso? dispuestos en un proceso de crecimiento, de engrandecimiento. Hay gente que quiere que sea ya arte de magia, no es así. Después dice, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el Jordán o hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Óyeme bien, en esto conoceréis. Hay gente que dice, Dios es poderoso, pero nunca lo han visto poderoso en su vida. Jesucristo es Salvador y nunca lo han visto salvando en su vida. Y hay gente que necesita conocer, necesita comprobar, como dice Hebreos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable, buena, agradable y perfecta. Yo necesito comprobar. Y esa palabra comprobar significa meterme unas cucharadas, tomar la prueba, no el examen, sino la prueba, como cuando yo estoy probando la sopa, el sancocho. Hay gente que necesita comprobar que Dios es poderoso. Hay gente que está como Marta, sí señor, yo sé que tú vas a resucitar, sí señor, yo sé que tú puedes, pero nunca lo han visto en su vida. Estamos. Y vimos que él le dijo que iban a hacer un Passover. ¿Iban a hacer un qué? Una Pascua. El Jordán. Y pasarán. Y la palabra hebrea es Passover, la misma que se usa para Pascua. Y es porque desde el momento que tú te metes en la presencia de Dios, tú te apartas, tú te metes en la palabra, en el pacto, en el espíritu. En el momento en que tú decides levantarte y dejar la situación esa en la que tú vives, en el momento en que tú decides echar hacia adelante, en ese mismo momento, las cosas, te dice Dios, esto es como una Pascua. Más nunca verás a tus enemigos. ¿Qué es lo que se celebra la Pascua? Más nunca, le dijo. Más nunca. Hay gente que no ha pasado la Pascua. Y nuestra Pascua, que ya ha sido sacrificada, ¿la cual es quién? Cristo. La gente hoy comiendo así que pan con vino. Pan con vino no sirve para nada. Solamente para quitarme la sed y comerme un poquito de pan. Porque la Pascua mía se llama la unción. La unción. Esa es mi Pascua. Dice la Biblia. No me lo estoy inventando yo. La Pascua mía es ¿quién? La unción. Y ya fue sacrificada. Tú quieres comerte la verdadera Pascua. Llénate de la unción. Esa es la verdadera Pascua. El pancito y el vino para que los enfermos no sigan. Mentira. Eso no es lo que dice Corintios. Si tú entras en el poder de Dios, que es la unción, la que destruye los yugos y levanta las cargas, todo yugo de enfermedad se tiene que ir. Pero Corintios la han malentendido. Él dice, ahí Pablo dice, por cuanto ustedes no han sido capaces de discernir el cuerpo de Cristo. Ustedes no saben, ustedes están viendo el pan de harina y no han visto el pan de vida. Ustedes están viendo el pan Bimbo y no están viendo el pan vivo. Confundieron Bimbo con vivo. Por eso es que entre ustedes hay enfermos y aún hay unos que ya pelaron, ya murieron. Porque por en vez de estar comiendo pan de harina, deberían estar pan de vida, que dice Proverbios capítulo 3, que es medicina a todo tu cuerpo. Oye, qué poder. Eso sana el que sea. ¿Eh? ¿Qué cosa? Claro. Harán esto, es esto que estamos haciendo. Es que el problema el problema no es lo que Dios dijo, sino lo que la gente ha mal entendido. Tú tienes que comerte el pan, pero el pan vivo, no el pan de harina. Eso es en memoria de Dios. Tú tienes que beberte la sangre. La sangre, el vino es la sangre en mi pacto. Dice ahí, en 1 Corintios 11. Es la sangre en mi pacto. Nosotros tenemos que permanecer en el pacto de Dios. Eso es comerse el vino, tomar el vino, permanecer en el pacto. Pero un poco de cristiano rajeleña, que se están tomando el vino en la iglesia y van a chismosear, a pedir prestado, le pegan a las esposas. ¡Qué pan y qué vino! Hipócritas, fariseos. Josué 3. Un poco de gente orando. Señor, mira el diablo. ¿Quién dijo que esa oración es una oración de un hijo de Dios? ¿Ah? ¿Quién dijo? Porque no tienen palabra, no se han comido el pan vivo. Jesús dijo: yo soy el pan vivo. Y Jesús dice Juan capítulo 1, que es el verbo que lo hicieron carne. O sea, cuando yo me como el pan es cuando yo me alimento de la palabra que salió de la boca de Dios. El pan de Dios. Tienes que ser discipulado. Ahí está todo eso explicado. No, pero el discipulado es el otro. Dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Y todos esos terribles, todos esos geos, son, voy a decirle, la gente son las cosas que te humillan, las cosas a las que tú le temes, las cosas que te engañan, las cosas que son pobres y va a acabar. Esas son las cosas. Es un nombre de ese poco de tribu. Todas significan algo malo. Todos, sino que yo no me sé todos los significados. Pero hay unos que significan despojar. Hay otros que significan miedo y terror. Hay otros que significan el que te mata. Hay otros que significan el que te arruina. Hay otros que significa el que te engaña, terrible. El que te humilla y te pisotea. Esos jebuseos, jeroneos, ita, no sé qué. Todos esos, terribles. Todo eso, dice Dios aquí, ve. Dios lo echa de delante de ti. ¿Sí ves? Ahí, mira, hay personas. Voy a darte un ejemplo de estos. Voy a darte un ejemplo de esto, como es en la vida real. El hermano tiene un negocio. Y esto se está moviendo en su fe. Va corriendo, está vendiendo empanadas. El hombre vende empanadas en la esquina todos los días. Llega un señor un día y le dice: oye, qué empanada tan violenta me he comido yo aquí. ¿Verdad? Oye, yo tengo una cadena de almacenes. ¿Tú por qué no me haces 20,000 empanadas? Y el otro dice: 20,000. Le entra un miedo. Ay, yo no puedo. yo no puedo, y si quedo mal, si la gente no le gusta, le entra en miedo y no hacen nada. Sí, a los cristianos les pasa eso. Le da miedo. Ese es uno de tus enemigos que están con, tienen, que tienen. Ese enemigo tiene lo que tú mereces, que son un contrato de 20,000 empanadas. Pero el miedo no te dejó. Terrible. El hermano aprendió empíricamente a pule piso. Y de pronto, no, un contrato en la presidencia. Uy, en la presidencia. Pero si yo soy un gusano de la tierra. Uy, humillado. La humillación esa que tienes tú no te dejó ir, mi hermano. La poca estima que tiene ese enemigo, hay que quitarlo. No es que sea que no te deja poseer. Y dice, yo eso te lo voy a quitar encima. ¿Sí ves? ¿Ah? Hay gente que vive engañada. Viven engañados y después, ay, si yo hubiera sabido que era así. Te engañaron. Si no hubieras vivido engañado, hubieras hecho el negocio, hubieras hecho las cosas. Ay, es que yo pensaba que no sé qué. No, mi hermano, se dejó meter gato por liebre. Ay, era tan sencillito, sí, hombre, era tan sencillo. Y el otro sí lo hizo y tú no, ¿viste? ¿Ah? Porque la persona le dicen, vamos a hacer este negocio. Y el otro, oye, ¿cómo se hace este negocio? Uy, mi hermano, eso es más difícil que no sé qué. No, no puedo hacerlo. Y viene el otro más vivo, yo sí, prim, prim. Y el otro, ay, era así de fácil, ¿por qué no me dijo? Engañado. Esos son los enemigos esos que Dios dice, yo he hecho delante de ti. Pero tú te vas a dar cuenta, no es que yo te lo... Tú te vas a dar cuenta. Verso 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Pasará delante. Verso 11, y en inglés dice, pass over, delante de ti, before you, into. Cuando tú tengas tu ser elevado al arca del pacto, a la unción, a la presencia de Dios, cuando tú tengas en tu cabeza mentalidad de pacto, mentalidad de comunión con el Espíritu Santo, mentalidad de palabra viva en tu mente y en tu ser. ¿Para qué fue que fue la Pascua? Para conmemorar que qué. Y que más nunca, que a mí me gusta esa frase, y más nunca los verás. El cristiano tiene que dejar de seguir ¡gloria a Dios! Y el mes otra vez llevado. Eso no puede ser. Y eso que no terminó de leer. Seguimos. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas, ahí está, y las plantas que no son hojas, maticas de hojas, no, es la que, la palma, es la única parte, la palabra hebrea da a entender palma de la mano, o hueco de la mano donde se puede tener algo, donde se puede contener algo, una hoja de plátano donde tú puedes poner algo, estamos. La planta, eso significa la palabra planta. Y cuando la planta de los pies, y ya nosotros vimos que nosotros somos los pies de la unción, porque nosotros somos los que la cargamos, ¿o no? Por eso era que el arca no se podía montar en un carro. Un carro nuevo. Y dice, y cuando las plantas de los pies, y los pies tiene que ver con testimonio, con evidencia de vida.